Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. Florilegio musical ecuatoriano. El patrimonio inmaterial de nuestro país, enraizado en el alma. Ritmos que nos permiten soñar, revivir y sentir, a través de lo lírico, e identificarnos con los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos te invita a compartir los inmortales acordes y poemas fusionados en las más bellas expresiones musicales. Bienvenidas y bienvenidos a Florilegio Musical Ecuatoriano. Y verás como las penas se van, el trago es bueno, más bueno que el pan. Ya se fue la comadre Chepita, en el mundo hay mujeres de más. Ay, compadre, cuando hay botellita, no me venga con tanto llorar. Ay, compadre, pégase un trago, ay, ay, ay, y verás como las penas se van, el trago es bueno, más bueno que el y verás como las penas se van, el trago es bueno, más bueno que el pan. Experiencias si tienen los hombres, en el mundo no puede faltar. Ay, compadre, no sufra y no llore, no me venga con tanto penar. Ay, compadre, pégase un trago, ay, ay, y verás como las penas se van, el trago es bueno, más bueno que el comadre Chepita, en el mundo hay mujeres de paz. Ay, compadre, cuando hay botellita, no me venga con tanto llorar. Ay, compadre, pégase un trago, ay, ay, ay, y verás como las penas se van, el trago es bueno, más bueno que el pan. punto. Estamos aquí nosotros listos para compartir con ustedes otro programa más de Florilegio Musical Ecuatoriano a través de la primera radio pública cultural del país, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Un abrazo que lo hacemos llegar también a nuestras, a través de nuestras radios, colegas que retransmiten este programa en Zamora Chinchipe, a través de la Voz de Zamora, en Loja, Radio Cariamanga, en Santo Domingo de los Áchilas, la Radio Macarena, en Cañar, a través de la Voz de Ingapirca, y acá en otra de las grandes ciudades también y provincias del país, como es Tungurahua, Ambato, a través de la radio La Voz del Santuario de Baños. Queremos agradecer también a todos quienes comparten con nosotros a través de la página www.casadelacultura.gob.es y en el satélite de Corape, www.corape.org.es. Bienvenidos y bienvenidas. Hoy vamos a tener en este programa el gusto de compartir un gran encuentro de artistas. Estará la historia de uno de los grandes del Ecuador, como es César Maquilón, autor de la canción La Divina Canción. Y también tendremos algo más de la historia de la canción Mi Lindo Carpuela, de Segundo Milton Tadeo Carcelén. Y una música urbana, letra y música de Francisco Javier Prado, como es ¿A dónde vas?, que la interpreta Umbral. Así que no se separe porque tendremos un gran encuentro en este escenario que siempre lo estamos preparando especialmente para usted. ¿Y qué les parece si arrancamos con nuestra reflexión del día? Hazlo hoy, así titula esta reflexión que la compartimos gracias a José Luis Prieto, y dice: tenemos cosas más grandes, pero familias más pequeñas. Tenemos más compromisos, pero menos tiempo. Tenemos más medicinas, pero menos salud. Hemos multiplicado nuestras fortunas, pero hemos reducido nuestros valores. Hablamos mucho, amamos poco y odiamos demasiado. Hemos llegado a la luna y regresamos, pero tenemos problemas para cruzar la calle y conocer a nuestro vecino. Hemos conquistado el espacio exterior, pero no el interior. Tenemos mayores ingresos, pero menos moral. Tenemos más libertad, pero menos alegría. Tenemos más comida, pero menos nutrición. Padres y madres trabajan y eso significa más ingresos en el hogar, pero se multiplican los divorcios. Las cosas son más modernas, hermosas y confortables, pero hay más hogares rotos. No guardes nada para un momento especial, porque cada día que vives es una ocasión especial. Siéntate en el jardín y disfruta de las flores, de las estrellas, de todo aquello que no fue creado por el hombre, porque en cada una de estas cosas está la presencia de su ser supremo, su Dios. Pase más tiempo con su familia y con sus amigos. Come tu comida preferida, no guardes tus copas de cristal, no guardes tu mejor perfume, úsalo cada vez que te des ganas de hacerlo. Las frases, un día de estos, algún día, quítalas de tu vocabulario. Escribe aquella carta que pensabas enviar, pero hoy, en este instante. Dígale hoy a su familia y a sus amigos cuánto los quiere. Cada día, cada hora, cada minuto es especial. No tardes en hacerlo lo que estás pensando. Piensa que uno de estos días puedes estar muy lejos o tal vez no llegue ese nunca. La vida es una sucesión de momentos para disfrutar, no solo para sobrevivir. Por eso, con esta pregunta, ¿disfrutaste la lectura? Claro que sí la disfrutamos, ¿verdad? Porque entonces es momento de compartirla con alguien que quizá no tuvo la oportunidad de escucharles o de escucharnos. Entonces ahí está usted para replicar esto. Porque sí, nos pasa a menudo Quizá en casa este fin de semana usted tuvo una fiesta y trató de comprar los desechables porque, bueno, por una que tengo que gastar agua, que tengo que gastar jabón, o por acá me dicen porque quizá tuve un poquito de perecita lavar la vajilla. No, es momento de disfrutarla, sáquela. Si la tiene guardada solamente para la visita, es la oportunidad de poder hacerla. Disfrutemos el momento. Si tiene que hacer algo especial, hágalo. No tenga limitaciones. Viva, hemos dicho, el hoy, porque como usted vive hoy, quizás si Dios nos permite seguir más con vida, nos estamos preparando para el mañana. Viva hoy, y recordando siempre que todo problema tiene solución. Autoestima arriba, arriba, arriba, para todos y para todas quienes comparten con nosotros. Necesitamos siempre esa energía positiva para nosotros poder tener el mejor el de los días, ¿verdad que sí? Y con una sonrisa de oreja a oreja. Recuerde no estar triste, porque cuando usted viene triste, contagia a los demás. No cruce los brazos, porque si los cruzamos, también lo vamos a contagiar a los demás. Vengamos siempre llenos de mucha energía y siempre ser positivos, y tratemos de poner todo nuestro talento y demostrar que todo es posible en la vida y que podemos ser siempre mejores, quizá adelante de quien nos ha dispuesto a algo, ¿no es cierto? Y si es que no hay quien nos disponga, pues siempre tratando de decir, esto hice yo al final, ¿no? Y decir, esto tenía que haber hecho yo. Y quizá ni usted lo cree, ¿verdad? Bueno, con esto le vamos a acompañar nosotros con música aquí en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Y la canción que vamos a tener por acá y que les vamos a enviar con un fuerte abrazo desde los controles, Andrés Viracochi, quienes habla, Laura Ríos Armijos. ¿Qué tal este ritmo que viene a continuación para contagiarles a ustedes de mucha magia? Aquí les viene, esperando que ustedes disfruten de este vals instrumental. guitarras, requintos, voces en una sola armonía en Florilegio Musical Ecuatoriano. Un escenario para el encuentro de figuras musicales ecuatorianas. Con ese aplauso bien merecido de todos y cada uno de ustedes, pues vamos a recibir a cada uno de estos artistas que los hemos invitado para que sean parte del programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. ¿Qué les parece si iniciamos con esta canción, La Divina Canción? Bueno, ahí nos quedó una redundancia, dije canción, ¿no? Este es un nocturno sentimental cuya letra le corresponde a César Maquilón y la música de Nicasio Zafadi. César Augusto Maquilón Orellana, ese es su nombre completo, que nació en Guayaquil el 2 de mayo de 1902 y falleció también en esta ciudad el 14 de septiembre de 1993. Fue hijo de Antonio Maquilón Maleón y de doña Olinda Orellana Cuesta. Formó parte de la bohemia elegante, culta, ilustrada, de la que surgía la luz, la poesía, el romanticismo. Fue maestro de inglés y de literatura española en varios colegios. Amó intensamente a Maura Vera Loor, quien fue su esposa. Y una de sus frases que dijo y que se resalta en este libro, Lo mejor del siglo XX, del licenciado Osvaldo Carrión, dice: nunca he escrito ni al odio ni al rencor. Siempre he contado con cariño, emoción y dulzura el amor verdadero. Vamos entonces nosotros, antes de seguirles contando más datos de este personaje, a escuchar precisamente esta canción a la que hemos hecho alusión, como es La Divina Canción, aquí en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Y vamos a ver si es que nosotros, me ayuda Sandy, ¿con quién la vamos a escuchar? Con un gran dúo ecuatoriano. De tus rejas te canto adorada, la dulce y sentida canción del dolor. Despierta, te ruego, mi nunca olvidada. Despierta y escucha, mujer tan amada. Mi canto de amor, tú sabes la pena que en mi alma te anida, tú sabes lo mucho que sufro por ti. Por eso te pido, mujer tan querida, restañes la sangre que vierte la herida. De mi corazón. Tal vez muy triste, me alejo cantando, soñando que un día tal vez me amarás. Mis trovas dolientes iré yo entonando, iré por la vida siempre mendigando. Y regresamos y seguimos este gran encuentro de artistas. ¿Y qué más podemos contarles a ustedes de César Maquilón? Tiene varios poemas que han sido musicalizados en canciones de eterna permanencia, como De Hinojos, La Divina Canción, La Canción del Olvido, Flores del Pasado, Limosna de Amor, Horas de Dolor, Mujer, Desamor, Dulce Añoranza, Un Pétalo Final, Evocación Nostálgica y muchas otras canciones más. César Maquilón Orellana fue amigo de serenatas de los compositores tanto de Francisco Paredes Herrera como de Nicasio Safadi, y comentaba la rivalidad que existía entre ellos, llegando Paredes Herrera a decir que no estimaba el arte de Safadi y que no podía compartirle ni con el peor alumno suyo. Para entonces Safadi ya había creado algunos pasillos al oído y Maquilón les entregaba sendas letras para que las musicalicen. Su hijo, el doctor Voltaire Maquilón Vera, abogado, quien fue locutor de noticias de Radio Cristal de Guayaquil, también escribe versos que están por publicarse. Bueno, tanto Safadi, que fue el primer compositor que puso música a sus versos, también lo ha hecho Francisco Paredes Herrera, Cristóbal Ojeda Dávila, Constantino Mendoza Moreira y también Carlos Brito Benavides, quien se dedicaron, pues de alguna forma, a musicalizar esos versos de César Maquilón. Vamos nosotros a escuchar otra de las canciones de este personaje al que le hemos invitado a este programa, a este gran encuentro de artistas. Y por acá teníamos una de las canciones que han estado, pues, de alguna forma con grandes artistas que han ido haciendo historia en la música del Ecuador. ¿Y qué tal si escuchamos De Hinojos? Aquí está Olimpo Cárdenas para interpretar la creación de César Maquilón. Conduélete, mujer, de mi tristeza y no me hagas sufrir en el quebranto. Hoy que mi vida es un erial de llanto, conduélete, mujer, de mi tristeza. Te amé sincero porque en tu alma pura sacro licor del embereso, puse en tus labios un candente beso, porque creí que tu alma fuera pura. Yo no tuve la culpa de quererte, la culpa fue de tus perversos ojos que fascinaron mi alma enamorada. Yo no tuve la culpa, linda amada, de curarte mi amor puesto de hinojos. Me has engañado, has engañado, prometiendo fingidos juramentos. Te pido que mitigues mis tormentos, hoy que vivo por ti solo engañado. la culpa fue de tus perversos ojos que fascinaron mi alma enamorada. Yo no tuve la culpa, linda amada, de curarte mi amor puesto de hinojos. Y continuamos aquí en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. ¿Y qué tal si ahora les contamos la historia de la canción, la divina canción? Se cantaba y se cantaba una canción con el nombre de Isabel, pero se le hacía con una letra horrorosa. Y a la maldita sea, nunca como lo hace mi ex alumna, quien admiro, María de Lourdes Novoa. Esa letra decía en una parte, maldita tu estampa, vagabunda, y así más o menos como que te mate un carro y que te pase el tren. A esa clase de canciones que las llamaba canciones de maldición. Una noche de trago, Safadi empezó a transformar el pasillo. Isabel, dándole un ropaje musical hermoso, distinto, y yo a hacerle los versos. La canción sirvió de tema a una película del chileno Alberto Santana. Enrique Ibáñez Mora dobló la voz, cantándola tras el telón del teatro. RCA Víctor le obsequió a don César Maquilón una vitrola, habiendo obtenido la exclusividad para grabarla. En lo musical es interesante sentir las variaciones de su ritmo, que de habanera pasa a vals y de vals a habanera con sutil hermosura, adquiriendo de esta manera el caprichoso nombre de nocturno sentimental, naciendo así otro ritmo ecuatoriano creado por Safadi. Ahí está. No sé si en cuanto a tempo, si alguien entiende de música, a ver qué pasa por ahí. Nosotros estábamos tratando de descubrir dentro de los tempos qué es, si era un vals, si era un pasillo, pero bueno, ustedes acaban de escuchar, ya lo habíamos anunciado al inicio del programa, que se lo define como un nocturno sentimental. Ahí se acababa, quizá habían personas, como en este caso don César Maquilón, que pensaba que había que darle un giro a estas canciones del desamor, de la tragedia, ¿no es cierto?, de la maldición, como se lo conocía en aquella época. Y de hecho la canción es hermosa. Vamos a compartirles la poesía. Dice, al pie de tus rejas te canto adorada, la dulce y sentida canción del dolor. Despierta, te ruego, mi nunca olvidada, despierta y escucha, mujer tan amada, mi canto de amor. Tú sabes la pena que en mi alma se anida, tú sabes lo mucho que sufro por ti. Por eso te pido, mujer tan querida, restañes la sangre que vierte la herida de mi corazón. Despierta y escucha mis tristes lamentos, mis cuentas congojas, mi eterno sufrir. Si vieras mi vida de crueles tormentos, si vieras que sufro por ti, pensamiento que amarás tal vez. Hoy, triste, muy triste, me alejo cantando, soñando que un día tal vez me amarás. Mis trovas dolientes iré yo entonando, iré por la vida siempre mendigando un beso de amor. Ahí está la poesía de esta hermosa canción, que Nicasio Safadi la bautizó como un nocturno sentimental, uno de los ritmos que nacieron en esa noche de bohemia. Bueno, vamos a despedir entonces a don César Maquilón con una de las canciones que están dentro de sus grandes creaciones. Me parece que está lista, Horas de Pasión, otra canción que le corresponde a nuestro invitado de hoy, Horas de Dolor, junto a los hermanos Montesel. En mis horas de pena, cuando la noche llega, oigo la ensoñadora canción de tu llegada. Todo es mentira y sueño, porque tu amor amada en el mar lo bregoso de lo olvido navega. Todo es mentira y sueño del cariño piadoso que en una hora soñada sobre mi alma pusiste. Duerme sobre tu pecho eternamente triste, esperando que venga otro amor venturoso. Que te diga al oído el misterio que encierra el amor y el engaño, que te evoque mis penas y el porqué de aquel daño, que me dejo por siempre en el dolor sumido. Ante la herida que me causaste, amada, abandonado y triste, te seguiré adorando y en mis horas de pena siempre estaré esperando oír la canción sublime de tu llegada. Seguimos en nuestro programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, aquí a través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y enseguida nuestro siguiente invitado a este escenario es Segundo Milton Tadeo Carcelén, quien escribió la letra y también puso la música a una gran bomba que siempre le escuchamos y que a veces está también en nuestras reuniones, como es Mi Linda Carpuela. Segundo Milton Tadeo Carcelén nació en Carpuela, capital mundial de la bomba, población ubicada en el Valle del Chota, en la provincia de Imbabura. Nació un 4 de mayo de 1955 y falleció en Ibarra el 29 de enero de 2009. Fueron sus padres el señor Gonzalo Tadeo y la señora Delia Carcelén. Es suya también la canción El Puente del Juncal. Tenía su grupo musical Milton Tadeo y sus estrellas. Vamos entonces nosotros enseguida a escuchar una de las canciones de nuestro invitado, y quien interpreta precisamente esta canción a mi lindo Carpuela es Sinamune, a ritmo de bomba, creación de Milton Tadeo. Thank you. Y continuamos nosotros en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano a través de la primera radio pública cultural del país, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Compartamos con ustedes pues ahora la historia de esta canción Melinda Carpuela. Milton Taddeo decía que la hizo en el año de 1967, cuando tenía 12 años de edad. En esos días había llovido mucho. La creciente del río se llevó parte de la siembra, hubo crisis y estábamos pensando seriamente en ir a vivir a la provincia de Pastaza. Pero no fue así. Llevamos un cassette para que oyera la canción en Quito el señor Wilfrido Chicaiza, dueño del sello Sarita, donde grabamos el tema y fue un gran éxito. Bomba, ritmo musical que identifica el folclore y la cultura afroecuatoriana del Valle del Chota y de los pueblos de la cuenca del río Mira, ubicada en la provincia de Imbabura y también Ecarchi. Y como ustedes escuchaban, pues ya no quiero vivir yo en esta carpuela, porque lo que tenía se llevó el río. Ya me voy, ya me voy, ya me voy, hay donde trabajar, ya me voy, yo al oriente a trabajar. Pues en esas grandes épocas, cuando había lluvias o quizá también la sequía, la mayor parte de la población ecuatoriana siempre tenía la mirada al oriente ecuatoriano. Y de ahí pues han habido grandes canciones que ha sido la motivación, la inspiración de muchos creadores ecuatorianos. Bueno, por acá tenemos otra de las canciones que está Milton Taddeo y su conjunto. Vamos nosotros, con el aplauso de ustedes en este escenario, a recibirle a este gran personaje. Musicoteca Ecuador. Y continuamos en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Yo quiero invitarles enseguida a escuchar uno de los segmentos que también tenemos en este programa, como es episodios y descubrir qué sucedió un día como hoy. Recuerden que ustedes pueden también escuchar este programa en la página www.casadelacultura.gob.es. Y si es que tiene un celular inteligente en el Google, pone Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y se le va a abrir nuestra página, encuentra radio online y puede escuchar también nuestra radio en su celular. Así que puede tranquilamente usted disfrutar de la programación las 24 horas del día. Entonces vamos nosotros con episodios. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Hoy, 26 de mayo. Yo llevo el corazón marchito. En 1901 nace en Tulcán, Carchi, el autor, compositor, director de orquesta Manuel Mesías Sánchez. Creó el pasillo Náufrago de Amor, éxito y repunte nacional de Julio Jaramillo. Otras canciones como No hay como la longa de uno, Tulcaneñita, entre otras. Las buenas mozas, por tus longos bien plantados, por tus... En 1909 nace en Cuenca el compositor del Capisca, Por eso te quiero Cuenca, Carlos Ortiz Cobos. Tiene también los pasillos Cuando retorne, Adiós a Cuenca, El pasacalle, Los patimuchas, El Capisca, La chududita. En 1966 nace en Cuenca la pianista, musicóloga Ana Paredes, autora del libro Francisco Paredes Herrera, Su vida y su obra. Vivo solo y triste en este mundo. En 1991 muere en Guayaquil la cantante Lucha Rojas, que hacía la segunda voz en dúo con Fresia Saavedra. Holanda Campos fue hija de Amelia Mendoza. En 1995 fallece en Santo Domingo, provincia de Los Áchilas, el compositor, guitarrista, creador de su instrumento, como la guitarra hawaiana, Luis Alberto San Pedro. Antes de fallecer, donó su invento a la Casa de la Cultura y compuso los pasacalles, las leyes del amor y el danzante Anaco de Milonga. Datos tomados del libro Lo mejor del siglo XX del licenciado Osvaldo Carrión. Producción y edición Laura Ríos Armijo. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Un aporte de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. Regresamos con más de Florilegio Musical Ecuatoriana. Y continuamos, estamos ya de regreso aquí en Florilegio Musical Ecuatoriano y ahora sí les vamos a contar sobre la música urbana letra que le corresponde también a Francisco Javier Prado Saona. ¿A dónde vas? Francisco Javier Prado Saona nació en Quito un 8 de octubre de 1964. Tuvo una formación netamente autodidacta como músico y compositor. Ha creado alrededor de 70 canciones y han sido grabadas solo 33. Actualmente ejerce su profesión de psicólogo y prepara un CD con música inédita. Bueno, y conozcamos parte de esa historia de la canción. Él menciona que la compuso en el año de 1984, inspirado en la situación de un amigo, un compañero del colegio que tenía problemas personales. En lo musical, es música urbana o nueva canción de la época. En 1985 la grabó con el grupo Umbral, integrado por Nelson Fernando García como director, arreglista, y estuvo también en los teclados, el chileno Pedro Pino en la guitarra y Javier, en este caso, como cantante. ¿A dónde vas? En el lado A, y Onda, aún entrometido, en el lado B. La canción ha sonado en Colombia, en Perú, en Chile, Venezuela, y la ha grabado Juan Fernando Velasco, entre otros artistas. Luego de un año sale ese primer CD, un LP que incluye la nueva versión con una nueva estrofa de la canción con varios temas que se hacen conocidos como Idilio, Lenguas de Canela, con tal éxito que ¿A dónde vas? Es la canción de la semana, del mes y del año en muchas emisoras del Ecuador. En Cuenca se mantiene durante un mes como la canción más popular por encima de las interpretaciones que realizaban los artistas internacionales, como Michael Jackson y Madonna, que tiene grandes sellos y publicidad de respaldo. Durante un mes, con el tema menciona Javier en el libro Lo Mejor del Siglo XX de Osvaldo Carrión, que recorrieron hasta los pueblos más pequeños del Ecuador como parte de una caravana que promovía la campaña nacional de alfabetización. Umbral fue una de las bandas de mucho éxito en el Ecuador en los años 80, agrupación de música popular latinoamericana que nació en 1984 como dúo integrado por los jóvenes músicos Francisco Prado y Nelson García, con repertorio de autores latinoamericanos como Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, Charly García, y también temas del llamado rock clásico, con varias creaciones de otros intérpretes. Luego se hace trío con el ingreso del chileno Pedro Pino. Querían proyectar su creatividad a un ámbito musical muy libre, sin encasillarse en tendencias estéticas estereotipadas. Primero produjeron un disco mix con cuatro composiciones, Quien con los Lobos se Junta, quien también fue editada con video y clip. Algunos de sus temas han formado parte de las obras teatrales musicales dedicadas al expresidente chileno Salvador Allende. Participaron en conciertos junto a importantes grupos de artistas latinoamericanos como Soda Stereo, Mecano, Fernando Viergo. En 1987 abren el concierto del cantautor Piero en el Coliseo Mayor de la ciudad de Cuenca con Víctor Heredia. Comparten en la Plaza de Toros Quito, cantando en el escenario su tema Coraje, en un concierto que es transmitido por un canal de televisión. Crearon canciones hermosas que dejaron una huella bastante grande con superventas para el mercado ecuatoriano y tuvieron incluso videoclips que los han compartido y los han recibido a nivel del mundo. Y esta canción empieza así: tal vez no sea tiempo para culpar a un corazón cuando éste se haya herido de muerte sin grave razón. Y bueno, ustedes enseguida van a escuchar esta creación de Francisco Javier Prado Saona, letra y música, y la vamos a escuchar junto a Umbral. Para culpar a un corazón cuando éste se haya herido de muerte sin grave razón. Una lección de amor este necesita comprender, pues puede ser muy tarde otra vez, hondo puede caer. ¿Quién eres tú que renuncias a sufrir? Rechazas los problemas como un techo a la lluvia. ¿A dónde vas? No puedes escapar. Rodarse es desarmarse ante esta guerra de locos. Se le pudrió la gana de vivir. Su historia fue un ejemplo modelo para todo infeliz. Un hombre es más que una lágrima en un lago de dolor. Es alguien para ser libertad en su casa.